de Medios Diario Digital con la señora Cristina Benítez en la conferencia de prensa por la organización de la fiesta provincial de la Marea en San Antonio Este. Cristina, gracias por la deferencia de atendernos. Buenos días. No, por favor, estamos justamente para eso. Si queremos difundir nuestra fiesta, estamos para esto, para atender a todos. Han trabajado mucho para lograr esta organización, imagino, han hecho una logística importante. ¿Qué es lo que presentará este año la fiesta de la Marea aquí en San Antonio? Más allá de las 12 postulantes que hoy justamente estamos en esta conferencia de prensa para presentarlas formalmente a la sociedad de San Antonio, tenemos un espectáculo grandísimo durante los 3 días para presentar. Lo único que te pido, no me preguntes cuáles son los artistas en este momento, porque estamos de conferencia de prensa para la presentación de las candidatas y no traje nada como para que te quedes tranquilo y te pueda contar todo el programa. De todas maneras, para que la gente se vaya informando, ¿esto dónde se realizará y si podemos decir los días y los horarios? Sí, comenzará el día 11, viernes 11, seguirá con el sábado 12 y culminará con la elección de la nueva soberana el día 13 de febrero en el anfiteatro de nuestra localidad. Además, imagino que apuntarán a hacer un evento mejor que el del año pasado y así mejorarlo año tras año. ¿Están ustedes con ese pensamiento? Por supuesto, creo que ya este año, basándonos en los errores que hemos cometido el año pasado, hemos tratado de mejorar. Lo que sí que hemos apostado demasiado ya, con un crecimiento súper importante al haber trabajado y hacer hincapié con una legisladora que es nuestra también de esta localidad, que es la señora María Inés Massa, para que se tenga de interés, que sea de interés provincial. Al haber sido ya decretada de interés provincial, hoy tenemos el acompañamiento de una globa gigantesca donde va a haber presentaciones de todas institucionales de toda nuestra localidad, artesanos, artesanía, pintura, todo lo que hay muchísimas cosas que podemos mostrar en San Antonio y justamente tenemos esa globa para, más allá del acompañamiento de comidas típicas que también las va a haber este año, los shows musicales que son muy importantes, todos hacen que a esta fiesta el engrandecimiento a lo que estamos apostando por sobre todas las cosas es esto, es poder desarrollarnos en la costanera nuestra, con 5 playas excepcionales que tenemos para ofrecerle a un nuevo turismo con una nueva cara mirando hacia el mar de San Antonio Este. Planteábamos por ahí en algún sitio con gente del medio que si bien la fiesta nacional que se realiza en las grutas tiene una relevancia importantísima, qué bueno sería que esta fiesta también tome esa relevancia. Por supuesto, acá no se trata de competir con la fiesta del Golfo, porque también las grutas es de San Antonio, pero sí ser genuinos, cada uno con su propia fiesta. Convengamos que no todos sanantoniense puede ir a las grutas, entonces qué mejor que tengamos nuestra propia fiesta y poner todo lo mejor de nosotros en esta organización que ya hace mucho tiempo que comenzamos a trabajar y hacerlo así de índole privada con el acompañamiento de cultura de la municipalidad. Justamente de eso queríamos, a eso nos queríamos referir. Usted refiere que tienen el apoyo de la legisladora circuital María Inés Massa y de cultura del municipio. Las otras autoridades también saben de esto, se han acercado, les han brindado el apoyo, el asesoramiento o algo que necesiten. Mire, la verdad que desde la Dirección de Cultura en ningún momento hubo ninguna manera de desligarse, todo lo contrario. Estamos trabajando con María de los Ángeles Negro. En eso totalmente muy, muy de acuerdo. Nos juntamos, desarrollamos todo lo que vamos a hacer, así que desde Cultura, absolutamente todo. Lo que esperamos que Servicios Públicos no nos falle en todo lo que le estamos requiriendo, que necesitamos mucha más iluminación, necesitamos también de la policía, o sea, la seguridad, salud pública también. Hemos invitado a todos para que participen de alguna manera u otra, para que tengamos contención, una mayor seguridad para la gente que concurra y que podamos todos mirar y ver un buen espectáculo. Cristina, queremos agradecerle el espacio, escucharemos lo que ustedes plantearán aquí. Vemos que hay un número interesante de postulantes a reina, así que le deseamos la mayor de la suerte y estaremos con el medio para acompañar lo que ustedes realicen. Bueno, muchísimas gracias, porque ustedes saben que un medio de comunicación es siempre importante para poder llegar a la gente. Les aclaro que no están todas las postulantes porque hoy las chicas tenían que rendir, así que a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar con otro grupo que van a hacer el paseo en la marea con el otro grupo que va a estar a las 3 de la tarde. El jueves de las 4 a las 6 de la tarde acá en el Americano va a ser la evaluación del jurado. Gracias, muy amable. No, por favor, a ustedes, gracias.